En la M, canciones prohibidas durante la dictadura militar. 25 artistas cantan 16 canciones prohibidas. Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones. Una realización del Ministerio de Cultura, Presidencia de la Nación. Bésame Amor, de Yoko Ono. Figura como Bésame Amor en documento del Confer. Fecha de prohibición: 11 de mayo de 1981, por Daniel Melero. Daniel Melero, voz, Jules Acri, sintetizadores, teremín y tratamientos. Tomás Barry, programación, guitarra y sintetizadores. Javier Medialdea, guitarra. Guillermo Tomás Barry, mezclado por Melero, Acri y Barry. Producción general, Rodrigo Taviano. Kiss me love.